Y para la gente periodista, que estén claros de nosotros, a usted no lo conoce nadie. Nafi. Tú no tienes view, tú no tienes view, tú no tienes view, tú no tienes view, tú no tienes view, tú no tienes view, tú no tienes, tú no tienes, tú no tienes view. Tú no tienes, tú no tienes, tú no tienes, tú no tienes, tú no tienes, tú no tienes, tú no tienes view. Tú no tienes, tú no tienes, tú no tienes, tú no tienes, tú no tienes, tú no tienes, tú no tienes, tú no tienes, tú no tienes, sabes que yo tengo más gente que tú. Te quieres saber que yo estoy sonando más que tú. Todo lo que tú usas es tabú. Y tú no tienes, tú no tienes, tú no tienes view. Dame la luz que lo que con usted, que usted sabe que con yo me liquide. Un disco en cura yo grabé, y pa' mala suerte de usted lo pegué. Yo estoy cobrado y tengo mi cuarto todo el tiempo normal. Y tú estás bataleando de mala manera. Tú estás chiquito timbal. Tú estás chiquito timbal. Tú estás chiquito timbal. Tú estás chiquito timbal. Tú estás chiquito timbal. Tú estás chiquito timbal. Tú estás chiquito timbal. Tú no tienes view. Tú no tienes view. Tú no tienes view. Tú no tienes, tú no tienes, tú no tienes view. Tú no tienes view. Tú no tienes view. Tú no tienes view. Tú no tienes view. Tú no tienes, tú no tienes, tú no tienes, tú no tienes view. Tú no tienes, tú no tienes, tú no tienes view. Tú no tienes, tú no tienes, tú no tienes, tú no tienes view. Tú no tienes, tú no tienes, tú no tienes view. No pare la pista, te vine a coger mi view. Y ando con Bichan, con Villa más que tú. En este coro pana somos los reyes de los views. Emilio, el empresario, homie. Toma mi Bolívar en el cuarto frío.